Hey, homie, ven acá. A Full Records, I'm here. Where are you from? A remix. Dímelo, baby. Django Flow. Pégate un poquito. Farruko. Venga y no temas, como pasea bien. Yampi. Quisiera conocerte. ¿Por qué no vienes si te pegas? Y lo hacemos tú y yo. Cosita rara, hacerte cosita rara.